ella, Carlos Heller. Ayer fue un día movido, intenso, en materia cambiaria, en materia de riesgo país. Se conocía, como comentábamos tempranito, la suspensión de 1.500 operarios de Renault. Vamos a preguntarle a Heller qué es lo que opina sobre todo esto. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, lo que yo opino es conocido, ¿no? En definitiva, si cosechas vientos, no, si siembras viento, cosechas tempestades. Claro, claro. Es difícil que dé otro resultado. Uh-huh. En definitiva, creo que sigue nuestros comentarios. No debería sorprenderse de lo que está pasando, que más o menos está en la línea de lo que veníamos diciendo que tenía que pasar, que es la resultante inevitable de este tipo de políticas. Y bueno, algunos creían, por ejemplo, que como era un año electoral, el gobierno iba a volver a hacer lo que hizo en el 2017, que era aflojar un poco y tratar de crear una sensación de alivio, de que lo peor ya pasó y todo lo demás. Sí. Pareciera que ahora ni para eso les da, ¿no? Es decir, que el acuerdo con el fondo, la necesidad del ajuste fiscal, etcétera, les deja muy, muy escaso margen, y entonces festejan, digamos, una flexibilidad de 0,4, sí, para poder mejorar o anticipar el pago de las AUH como todo un logro, pero por todos lados los números vienen mal. Y los números vienen mal y van confirmando. Por ejemplo, La Nación celebra, casi celebra, diría yo, que, porque el título es así, la OCDE mejoró la proyección para la Argentina. ¿Mm? Seguirá en recesión, pero con una contracción de 1,5. Claro. Vos decís, ¿cómo es esto? Entonces, en realidad, lo que están diciendo para celebrar es que en la estimación anterior de la OCDE decía 1,9. Como ahora dice 1,5, La Nación hace una interpretación de una mejoría. Lo que no está diciendo la nota es que en realidad el presupuesto está calculado con menos 0,5, y que ahora la OCDE dice que va a ser menos 1,5, el fondo dice menos 1,6. Es decir, que la actividad económica va a caer mucho más que lo que está calculado en el presupuesto. Uh-huh. Y esto va a significar menos ingresos fiscales, y esos menos ingresos fiscales, para cumplir con el ajuste, van a requerir nuevos recortes del lado del gasto, es decir, más ajuste. Pero tampoco tiene demasiado en cuenta esta noticia que también los diarios se ocupan de, y la propia OCDE dice que la actividad global se está ralentizando, que sería más aguda de lo prevista en China, donde están previendo un crecimiento de 6,2, que visto desde acá es fenomenal, pero comparado con China es bajo. Claro. Uh-huh. Y bueno, hoy hay datos que hablan de desaceleración de la economía en Estados Unidos, y una serie de datos de Europa y demás, todo para atrás. ¿Y eso repercute directo en países como el nuestro, Carlos? Eso repercute directo en países como el nuestro, entre otras cosas, porque se van produciendo, la sensación de mayor riesgo produce las famosas fugas hacia la calidad. Vos fijate, hoy hay una nota en el cronista que muestra, por ejemplo, lo que pasó con el dólar. Pero por un lado está lo que pasó ayer, que es la moneda que más se devaluó de los países en vía de desarrollo. Uh-huh. Pero además, en lo que va del año, es por lejos la moneda que más se devaluó. La nuestra. la nuestra, es decir, tenemos un récord. Viste que se habla de la crisis de Turquía, la lira turca lleva en el año menos 2.67 y el peso argentino lleva menos 7.52. Pero ese tampoco es, a mi juicio, el dato más destacado. El más destacado es que ayer, en el marco de la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central, absorbió alrededor de 40.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir que absorbió? Que ayer vencían, ponele, creo que eran 160.000 millones del LELIC y tomó por 200.000 millones del LELIC, es decir, que chupó fondos del mercado, y creo que va a ser la realidad. Vamos a terminar todo cantando donde hay un mango, viejo Gómez. Eso enfría la economía, Carlos, eso le saca... Eso inevitablemente encarece el costo del dinero, lo cual actúa como una más de las herramientas recesivas, que por otro lado el central no niega, el central ratifica todo el tiempo, y ayer mismo el tema de la fuerte restricción monetaria para tratar de quebrar la inercia inflacionaria, cosa que también se convierte en una, yo diría, difícil, un objetivo difícil de cumplir, porque por otro lado el gobierno mismo, por vía de los aumentos de los servicios públicos y demás, es un gran alimentador de la inflación. Claro. Es decir, lo que va quedando cada vez más claro es que es muy difícil resolver esto con políticas monetarias. Porque la política monetaria que está aplicando el Banco Central, vista desde el punto de vista de los objetivos que se plantearon, uno debería decir que está funcionando bien. Sí. Tienen el dólar dentro de la banda, cómodos, al revés, está más cerca del piso que del techo. Han puesto la tasa de interés de las LELIC en un nivel que cuando vos decís el número es altísimo, pero si yo te diría, sí, pero mirá que está empatando con la inflación. Porque cuando se conozca el dato de la inflación de febrero, vamos a tener que la inflación febrero-febrero, es decir, del año, va a estar bastante por arriba del 50%. Claro. ¿Eh? Claro. Entonces, como un círculo que se va retroalimentando a sí mismo. Hoy hay enormes esfuerzos por presentar lo que por ahí alguno, creo que no sé si es el propio cronista, se anima a escribir lo peor ya pasó, referido a los datos de la industria y de la construcción. Sí, el cronista dice: industria y construcción cayeron fuerte en enero, pero pronostican que lo peor ya pasó. Bueno, la tapa de La Nación, que hace una comparación de diciembre-enero, ¿no? Claro. Sin quitar estacionalidad. ¿Te acordás que nosotros? Sí, sí. ¿Cuánto hace que venimos diciendo eso? Son tan malos los índices pasados que en la comparación le va a dar bueno y van a hacer tapa al tema. Van a empezar a aparecer índices que van a posibilitar decir esto. Va a faltar que el presidente agregue lo del crecimiento invisible y algunas otras cosas, es decir, las sensaciones que todavía no se sienten, pero que los datos están. A ver, para ser claro, Carlos, respecto a la etapa de La Nación, comparar diciembre con enero es una trampa estadística. A ver, si yo no quiero ser tan duro, diría que no tiene en cuenta que por eso se mide siempre mes contra mes igual, porque por la estacionalidad, tema de estacionalidad en las actividades, que cuando vos me dices este mes contra el mes pasado, te podés estar comiendo alguna cosa importante que es lo que justifica la variación. Claro. Por eso siempre se va tomando el mismo mes del año pasado, qué sé yo. Seguramente en marzo te van a poder decir que creció notablemente el ingreso de dólares en relación a febrero. Claro. ¿Pero por qué? Porque entran dólares de la cosecha, entonces hay que compararlo con marzo del año anterior y del otro año y demás, y eso sí tiene algún sentido como comparación. Pero a ver, Carlos, para el caso de lo que dice el cronista, ¿cuál sería el elemento concreto o el argumento para justificar que lo peor ya pasó en términos de industria, de crecimiento industrial? Bueno, que la comparación con el mes anterior indica que hubo más actividad. Ah, solo lo estadístico. ¿Eh? No una política pública, una política productiva, digamos. No, no. Acá lo dice, sin embargo, la medición desestacionalizada comparada con el mes anterior arrojó una mejora en la producción industrial del 4,6 en enero en relación a diciembre, la construcción avanzó 4,4 en el mismo periodo, y este es el primer indicador positivo en la actividad de la construcción desde agosto pasado. Si bien aún no puede asegurarse que estemos ante un giro en la tendencia, la comparación desestacionalizada que surge de ambos relevamientos abre expectativas acerca de que podría haberse alcanzado un piso en la caída de la actividad manufacturera y en la construcción entre fin de año y comienzo del 2019. Nada, hace una especulación que eso está marcando que podría haberse tocado fondo y haber empezado una recuperación. Cosa que también podría ser cierta, porque aún en las crisis hay rebote. Claro. Porque se llega a un punto tan bajo que se genera un rebote. Porque el consumo nunca cae a cero, la actividad económica nunca cae a cero. Nosotros muchas veces hemos explicado. Pero el punto de equilibrio de ese piso es terrible para la gente. Claro, porque vos podés decir, mirá, a ver, se cierran no sé cuántos restaurantes por día. Pero esos restaurantes que se cierran no tenían cero actividad, tenían un poquito de actividad y ya no les daba para mantenerse. Esa gente no dejan de ir al restaurante, se reagrupan en otro. Entonces de pronto alguno va a poder decirte, en el último mes me mejoró, me vino más gente. Muy bueno, claro. ¿Eh? Está muy bien. Digo, para entenderlo en ejemplos sencillos. Pero el dato verdadero, que lo da el INDEC, y ahí no hay duda, mira, INDEC, Índice de Producción Industrial Manufacturero, cuando compara mes contra mes, mismo mes del año anterior, mayo, menos 1,1, junio, menos 8, julio, menos 6,4, agosto, menos 6,1, septiembre, menos 12,6, octubre, menos 8,4, noviembre, menos 13,8, diciembre, menos 14,8, enero, menos 10,8. Tremendo. Ese es el dato. Y en la construcción, septiembre, menos 3,8, octubre, menos 6,4, noviembre, menos 15,9, diciembre, menos 20,6, enero, menos 15,7. Esos son los datos duros que marcan la situación. Ahora, después vos podés mirar y detectar como hace el cronista y bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Cuando mirás los datos de la industria, insisto, de enero que ayer dio el INDEC, productos textiles menos 27,9, porque en el 10,8 también es un promedio. Maquinaria y equipo menos 42,8. Tremendo. Dentro de alimentos, gaseosas, agua, soda, cerveza, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, menos 13,5. Pero les voy a dar un gran dato, el vino subió 21,4. Qué raro eso. ¿Eh? Qué raro. No sé, buena noticia. Sí. Productos textiles, dije, cayó 27,9. Pero dentro de ellos, algún rubro, te volvés a meter en el rubro, ¿eh? Porque hay que ir escarbando. Entonces, sí, actividad industrial menos 2,8. Pero los textiles, menos 27,9. Pero hilado de algodón dentro de los textiles, 51,4. Entonces, ¿te imaginás cómo le fue? Igual, sustancias y productos químicos, menos 7,4. Ahora, detergentes, jabones y productos personales, 14,9. Todo huele peor. Todo huele peor, ¿no? No, muy fuerte. Números muy, pero muy negativos. Ahora, ¿vos crees que no hice nada más que leer, el INDEC? Números del informe del INDEC que tengo aquí delante de mí. Para octubre, faltan 7 meses. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno revierta algo de todos estos índices de acá a esos 7 meses? La verdad que parece increíble, ¿no? Porque... Vamos a ver. El panorama internacional no permite tener expectativas optimistas. No. Ayer se conocieron... Por ejemplo, un dato rarísimo de ayer fue el déficit comercial de Estados Unidos. Porque después de todas las políticas restrictivas de Trump, el aumento de los aranceles, toda esa historieta, tuvo el segundo déficit más alto desde no sé qué año, creo que desde el 2008. ¿Cómo, ellos no tienen déficit cero? ¿No tienen déficit cero? No, déficit comercial. Ah, déficit de balance. Que compran lo que venden. Tampoco tienen déficit equilibrio fiscal, tienen 2 y pico, cerca del 3% de déficit fiscal. De un presupuesto monstruoso, ¿no? Pero ellos no se hacen problema porque tienen la maquinita que emite dólares. Claro. Y entonces cubren fácilmente el déficit fiscal de ellos. Se endeudan con el mundo a través de los dólares que emiten, con el que le pagan a los proveedores, a los que le venden los productos, ¿no? Y desparraman entonces su propio déficit en la economía global. Europa, todos los datos que se conocen en estos días son de desaceleración. Esta misma información de la OCDE da todo para abajo. Y la perspectiva China para abajo. Entonces, habría que prever que la situación internacional no va a ayudar a eso que vos estás diciendo. Sí. ¿Qué puede ayudar? Que el fondo les permita abrir un poco más la mano y aflojar un poco. Está difícil. Viste que ayer se conoció, por ejemplo, esta noticia que algunos precios cuidado aumentaron hasta 200% desde agosto. Ajá. Impresionante. Ahora, 200%. Déjame volver sobre lo que dijiste, poner que el fondo abra un poquito más la mano, que los deje ser un poquito más generoso. Son 200 días. No, ya lo sé. No, yo no creo, pero no lo creo desde hoy. Esto lo venimos charlando hace rato. Sí. Y yo digo que esta política no les da margen y que por eso creo que la campaña va a ser más sobre lo peor ya pasó, estamos cerca del final del túnel, allá está la luz por fin que anunció Michetti hace como 3 años, ¿te acordás? Sí, como la luz del final del túnel. Sí, sí. Empezó a ver. Y ahora argentinos que ya hemos hecho lo más importante del esfuerzo y que hemos dejado atrás la herencia y que estamos empezando a transitar el camino del crecimiento, no lo estropiemos con una vuelta al populismo. Lo lindo, la más linda de Michetti es: nosotros elegimos este camino, este no. Este, sí. Claro. Bueno, y el presidente dice cada vez: es por acá. No deja de repetir: es por acá. Este es el camino, créanme, no hay otro. Sí. Bueno, alcanzará para convencer a la población. Mi sensación es que cada vez está más difícil. Ustedes estaban hablando de encuestas, yo estuve viendo algunas, no sé si son las mismas, porque no los estaba escuchando hoy. A ver. Pero vi una encuesta que mostraba que... Creo que la disposición a votar al gobierno no pasaba del 25%, una cosa por el estilo. Sí, una encuesta de Raúl Aragón. Así es. Sí. Es decir, que pareciera que las chances de reelección son complejas, vistas desde hoy. También todas esas encuestas siguen mostrando que la hipotética tercera opción sigue siendo una alternativa latente. Sí, bueno, pero eso es un dibujo, ¿no? Porque es una tercera opción sin candidatura. La hipotética tercera opción. Claro, sin programa. No, ¿Sabés qué pasa? No puedo dejar de conspirar conmigo mismo un poco y imaginar algo que alguien me decía ayer. Pero esta gente no se puede ir así como así. Entonces el sistema no tendrá que asegurar una tercera opción para, o intentar asegurar una tercera opción para tratar de juntar ese voto disperso que hoy lo único que tiene en común es decir que no quisiera votar a ninguna de las dos alternativas que le presentan. Puede ser, claro, claro que sí. Yo no digo que lo logren, pero yo no descartaría que lo intenten, ¿no? Bueno, nos convencieron alguna vez que De la Rúa era un estadista, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Un hombre que inauguraba plazas. Era un gran, ¿sí?, gran placero. No, ¿cómo? Iba a terminar con la inseguridad y con la corrupción. Sí, sí, con todo. Qué sé yo cuántas cosas más que iba a terminar, ¿no? Yo recién daba la de precios cuidados. En la campaña del 2015... Macri dijo que no iba a continuar con precios cuidados porque no hace falta, porque vamos a bajar la inflación. Ah, sí. 17 de noviembre del 2015. Pasó un tsunami después de eso. Claro. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana?